Hemos dicho que vamos a hablar más que todo para los potenciales pastores. Hace muchos años, medio siglo, casi, cuando yo pensaba que algún día voy a ser pastor, la primera vez que yo pensé que voy a ser pastor fue cuando con una hermana mía estuvimos en Buenos Aires y el pastor saludaba a la gente que salía y me saludó a mí también. Y yo así le miré desde la cabeza hasta los pies, recuerdo su traje, su rostro y todo, y dije, yo voy a ser pastor, no para que me saluden, igual la gente me saluda, no importa. Pero no, después, lo que pasó después, a medida que vayamos avanzando, tal vez nos demos cuenta. No todos son rápidos para tomar decisiones. Y no todas las decisiones son fáciles. Decidir, por ejemplo, la carrera que uno va a seguir es relativamente fácil. Decidir con quién uno va a ser pareja, más o menos, depende cuántas relaciones tiene uno. Decidir detalles sobre el uso del dinero, comprar esto o aquello, depende de cuánto hay en el banco o en la billetera. Pero vamos a concentrarnos más bien a la cuestión del llamado al ministerio. Mucho se habla de esto. Probablemente uno dice, bueno, yo quiero tener una gran congregación, yo quiero ser bastante popular, yo quiero que me den lo necesario, yo quiero ver una iglesia. Bueno, yo recuerdo que cuando estuvimos estudiando en el seminario, los muchachos que iban a egresar, ya terminaban sus estudios, estaban muy contentos y una iglesia que los invitaba ya tenía casa pastoral, ya tenía iglesia formada. ¡Qué error más grande! Ahora con el tiempo yo me di cuenta, pero me costó. Moisés estuvo llevando al pueblo hebreo por demasiado años. Estuvo preparándose para eso 40 años. A mí me tocó casi la misma, realmente igual cantidad de años que para él, para aprender algunas lecciones. Así que, si algún joven que me escucha, esto es especialmente para los jóvenes, porque el pastorado es solamente para varones, no me venga con ningún otro cuento, porque bíblicamente, y como esta es una iglesia bíblica, no hay tal como pastoras, a menos que pastoree cabritos o cabritas o ovejitas, allí hay pastora, pero no hay, algunos le dicen a la esposa del pastor, pastora. Eso es incorrecto, porque ella es esposa del pastor, no es pastora, por eso. Bien, cuando uno comienza a analizar al mismo, digamos, al predicador en sus enseñanzas, es allí donde nosotros tenemos que ver qué ocurre. Tomaremos a algunos personajes bíblicos y destacaremos algunas de las cualidades principales que las Escrituras nos ofrecen a fin de, digamos, evitarnos el problema de un fraude en la enseñanza en lo que a pastorado se refiere. De todas las decisiones que debemos tomar en la vida, nosotros los varones, la más clara en cuanto a la voluntad de Dios es justamente, y la más seria, y la más clara, es el llamamiento al ministerio. Ni en casamiento, ni en profesión, ni en dónde vivir, usted puede, un joven puede ser tan seguro, porque allí no hay señal tan segura como la hay en lo que a ministerio se refiere. Dios tuvo especial cuidado en cuanto a este llamamiento, haciéndolo claro y muy sencillo, para evitar reclutamiento de predicadores y maestros falsos. Bueno, uno tiene mucha libertad para escoger a su cónyuge. Quiere una alta, baja, más gorda, más flaca. No puede evitar que va a quedar diferente con los años. Más arrugas o menos arrugas, todo eso va a pasar. Y al final de cuentas dice, bueno, no sé, tengo 3 o 4 disponibles, pero no sé, voy a echar la moneda, voy a ver, y después resulta que ninguna de las 3 o 4 lo quiere. Bueno, se tiene mucha libertad en cuanto a carrera. Total, si no funciona uno en una determinada carrera que cree que le gustaría, cambia. Tiene mucha más libertad para manejar su economía, gastan esto en aquello, muchas veces comete serios errores, aprende por ese camino. Tiene mucha más libertad en cuanto a hijos, si se casa una pareja, dice, vamos a tener hijos, ¿cuántos hijos serán? Todo esto se puede planear, no es pecado. Tiene mucha más libertad en cuanto a escuela, a dónde irán sus pequeños, tiene hijos, etcétera, una privada, una pública. Pero cuando se trata del llamamiento al ministerio, uno tiene una sola alternativa, no hay otra. Uno no puede decidir por el no cuando de Dios es el sí. Repito, no se puede decir no a Dios cuando Él dice sí. Muchos le dicen sí cuando Él dice no. A raíz de eso tenemos tantos fracasos. Se trata de misioneros y pastores, porque el misionero, aunque no tiene la responsabilidad de un pastor, estoy hablando de dos individuos que se dedican totalmente a la obra. El misionero, con el tiempo, llega a ser pastor con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque el misionero comienza de cero, con una familia, luego hay dos, luego hay tres, luego hay 100, luego hay 200. Él automáticamente es pastor hasta tanto alguien es debidamente entrenado, y entonces él se va y busca otro campo nuevo y deja a un reemplazante en su lugar. Bien, si de tiempo completo se trata, entonces se aplica tanto a ambos, porque ambos trabajarán tiempo completo. Muchas veces el pastor comienza como misionero, termina siendo pastor el resto de su vida, porque ya no quiere dejar la congregación. No está mal. No debemos olvidar que, en cierto modo, todos los cristianos son misioneros. Pero yo estoy hablando a la persona que se dedica todo el tiempo a la obra. No hace ninguna otra cosa. Solamente va en busca de los perdidos y les lleva el Evangelio. He aquí una doble interrogante. ¿Cómo puedo saber que Dios me llama? La otra, ¿cómo puedo saber que Dios lo llamó? No es lo mismo. Las dos preguntas se contestan muy bien. Esto es lo que debemos averiguar en las Escrituras. Con el llamamiento no ocurre lo mismo que con la conversión. En cuanto a quién es o no es salvo, a veces no es fácil saberlo. Pero no es difícil descubrir quién fue estando en el ministerio y quién no fue llamado para el ministerio. ¿Quién se autollamó y a quién Dios llamó? Esto resulta claro. Llamar, elegir, escoger. Muy rara vez se encuentra en la Biblia en relación a los incrédulos. Más bien, Dios escoge, predestina, llama a aquellos que han de dedicarse a su obra. Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Yo voy a tomar cuatro, si el tiempo me da. Por ejemplo, Dios llamó a Noé, el primero. En Génesis 6, 12 al 14 leemos, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto en Génesis 6, 12 al 14. Dios lo llamó. Y antes, por supuesto, un poco antes, hay en el mismo texto, dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Es decir, por la gracia divina Noé primero fue salvo y naturalmente después Dios lo llamó. Dice, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 8. Bueno, una vez que una persona es salva, si Dios quiere llamarlo para alguna misión, la va a emprender y va a tener éxito. Dios no solamente llamó a él, sino que le dijo qué madera usar, las dimensiones del arca, cómo debía construir, cómo debía calafatear, cómo debía dejar una abertura arriba de cuántos pies desde el techo hacia abajo para que entre luz, etcétera, todo. El tipo de alimento que tenía que dejar allí, por supuesto el tamaño, que sería de 3 pisos, todo eso Dios le dio. O sea, no es que Dios le llama y dice, yo te mando allí, anda, a ver cómo te arreglas. No, no, no. Él le dio detalle por detalle. Así que Noé, no hay duda alguna, fue llamado. Y tuvo éxito, porque levantó, le tomó 120 años. Eso no es problema, el tiempo que toma. Dios tenía paciencia. Él vivió cientos de años. 120 no es gran cosa. Probablemente muchos de aquellos que luego fueron destruidos por el diluvio, le ayudaron a trabajar. Pero Noé hacía un trabajo que no tenía ningún sentido desde el punto de vista humano, porque la lluvia ni siquiera se conocía. No llovía en aquellos tiempos. Y Noé estaba hablando que no solamente llovería 40 días y 40 noches, sino que se abrirían las compuertas desde abajo y desde arriba, y vendría agua en gran cantidad desde bajo de la superficie y desde arriba. Eso era terrible lo que vendría. Noé predicaba, por decirlo así, un evangelio negativo de destrucción, y llamaba a la gente que se preparara. Bueno, no tuvo mucho éxito, pero él se salvó. Él fue llamado por Dios. ¿Ven? Un detalle. La persona que es llamada por Dios sigue paso por paso lo marcado por Dios. El croquis, el modelo, el tipo de madera, todo, todo lo diseñó Dios. O sea, el diseño del arca era celestial, pero el arca mismo fue hecho por un hombre terrenal. Así hace Dios. Pero Dios también llamó a Abraham. Primero Abraham y después Abraham. Está en Génesis 17, 1 al 7, y dice, era Abraham de edad de 99 años, fíjense ustedes dicen que yo soy muy viejo, cuando le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, pacto es testamento, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Abraham significa mi padre es exaltado. Abraham significa padre de multitudes. Aquí está un hombre. Dios lo llamó. ¿Qué hizo él? Él simplemente cumplió lo que Dios le dijo. Dios también llamó a Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 3, 1 al 8 leemos, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores,

para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. De Moisés dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, llamado. Lo mismo ocurrió con Samuel, hasta 3 veces. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, primer libro de Samuel 3:8, la primera parte del versículo. Ninguno de los llamados por Dios para alguna misión pudo esquivarla. No lo va a hacer hoy. Con 2 de estos 4, Dios tuvo que argumentar bastante. Ellos son Moisés y Samuel. Con el primero, porque se sentía muy inútil para la tarea a la cual Dios lo llamaba. Y el segundo, porque simplemente era un niño, era demasiado joven. Dios puede llamar a un jovencito de 12, 13, 14 años y no escapará, un día será pastor. Así que si Dios te llama, tú lo sabrás. Si Dios te llama, no tendrás que preguntar a nadie nada. Hay jóvenes que dicen no estar seguros, no sé si Dios me llama o no. Luego tampoco están seguros hacia dónde llama, si los llama para su propio país, para ir a una iglesia ya constituida, etcétera, o ir a otro lugar. Dios no es ambiguo en su llamado, no lo fue antes ni lo es hoy. Él conoce tu nombre, conoce tu apellido, conoce la dirección donde vives, número de teléfono, aunque él no lo necesita. Y tú puedes estar seguro que su llamado es mucho más claro que cualquier otro llamado que uno pudiera tener. Lo que él dijo a la iglesia de Pérgamo, te dice también a ti. Yo conozco tus obras y dónde moras, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras, le dice al muchacho, y dónde vives. Yo también fui llamado, pero nunca como ahora. Me he dado cuenta por qué tuve la experiencia que tuve cuando Él se dignó llamarme. Yo sinceramente creo que Él me llamó. Ahora entiendo por qué le respondí afirmativamente y no me arrepentí nunca, ni hasta hoy me arrepiento, al contrario, de haber aceptado su llamado. He llegado a la conclusión que nosotros los pastores que ya tenemos bastante años en el ministerio con buena experiencia, si hemos sido llamados para desempeñarla, debemos compartir con los jóvenes que nos siguen para que ellos sepan cómo distinguir, cómo saber que Dios los llama. Veamos brevemente el llamamiento de Moisés. Moisés, primero, no estaba desempleado. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, Éxodo 3:1. Él no era un desempleado. Dios no llama a los desempleados. Ah, voy a ir al pastorado porque igual no puedo hacer nada. Traté de ser carpintero, no sirvo. Traté de cuidar ovejas, no sirvo. Traté de ser mecánico, peor todavía, se ensucian demasiado las manos. Traté de contabilidad, peor, porque apenas hice sumar y restar y dividir. Ah, seguramente que Dios me llama al pastorado, por eso no sirvo para nada. No, no es así. Él se apareció, a él se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y sabes quién es el ángel de Jehová? Es nuestro Señor Jesucristo, en su preencarnación. Ahora, nota lo que dice en el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le comunicó exactamente cuál sería su ministerio. Esa es la otra cosa. Primero, Dios no llama a los desocupados. Segundo, Dios no es ambiguo. Él le dice claramente. Dijo luego, versículos 7 al 10 del capítulo 3 de Éxodo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. O sea, Moisés, tu trabajo es ir y presentarte al faraón de Egipto y sacar a ese pueblo, que son cientos de miles, de allí. Los vas a sacar y los vas a llevar hacia el Mar Rojo. Yo haré el trabajo para que ustedes puedan cruzar y tú luego por el desierto los estarás llevando. Dios no le dijo cuánto tiempo tomaría esto. Moisés casi se muere de ataque cardíaco, porque lo único que sabía era cuidar las ovejitas de su suegro. Y las cuidaba bien porque se casó con su hija. Pero Dios dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés trató de argumentar con Dios y ofrecía cuantas excusas pudo, pero de todos modos Dios no aceptó ninguna de sus excusas. Él no quiso aceptar el pastorado. A él le gustaba mucho más cuidar los borreguitos y las ovejitas de su suegro que con ese pueblo judío, que él los conocía muy bien porque era parte de ese pueblo. En Éxodo 4, 10 al 17 dice entonces Moisés, dijo Moisés a Jehová, miren cómo argumenta él, ay Jehová Señor, nunca, o ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No se sabe cuál era el problema exacto, pero probablemente tenía problemas de tartamudez. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Es como decir, ¿por qué naciste con ese problema? Yo controlo este asunto. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Ahora pues ve. No hay argumento que vale con Dios. Y yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, no, Moisés no era de fácil aceptación. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Para mí que estaba hablando de Aarón, por lo que sigue. Su hermano, tenía una voz locutor de primera. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, es decir, no lo conozco yo mejor que tú, yo sé qué carácter tiene él. Es un pusilánime, levita, y que él habla bien, todo lo que tiene es que buena voz tiene. Salen las palabritas como frijoles de una bolsa. Y aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Esto está en Éxodo 4, 10 al 17. Moisés le dijo a Dios, yo no lo voy a hacer. Yo me voy a presentar ante el faraón. Es un monarca. Yo no lo voy a hacer. Hay otro candidato perfecto, es mi hermano. Ese sí que es bueno. Miren ustedes el negocio, el negociar con Dios. Ay, Señor, envíate ruego por quien debes enviar. Como que Dios no sabe. Mira, Dios, yo te voy a enseñar por quién debes mandar. O sea, a quién debes enviar. Yo conozco a mi hermano. Este cuando habla, todo el mundo se queda boquiabiertos. Así que el faraón de Egipto tal vez se caiga de su sillón cuando comience mi hermano a hablar. Pero Dios le dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Es decir, Aarón entendía muy bien a su hermano, crecieron juntos. Y yo estaré con tu boca y con la suya, es decir, para que no desvíe el mensaje. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés, ¿qué quieres más? Fíjate que a él, a tu hermano, yo lo hago boca y a ti te hago Dios. ¿Qué te parece mejor? ¿Ser boca o ser Dios? Oh, yo diría, yo quiero ser Dios. Bueno, pero ¿y por qué discutes conmigo? Y tomarás en tu mano esta vara, etcétera. Este es un verdadero llamado. Con todo lo que Moisés trató de escapar, no pudo. Cuando Dios llama, de verdad, no hay forma de escapar. Dios no solamente lo llamó, sino que también le hizo ver claramente cuál sería su ministerio. Tienes que ir a Egipto, y allí tienes que ir al palacio del monarca, del faraón, que es el título de los monarcas egipcios. Y serás un gran legislador, el incomparable líder, tomando sobre sí la carga de cientos de miles de hebreos, quienes saldrían de Egipto, y él los estaría encabezando. Moisés no necesitaba pedir a Dios que lo llamara. Hay algunas canciones que dicen, llámame, llámame. Yo no sé dónde sacaron eso. Himnos cristianos, donde piden los que cantan que Dios los llame. Más bien pedía Moisés, no me llames, porque no se sentía capacitado. Y Dios le dijo, no te preocupes por eso, yo te voy a capacitar. Acto seguido, él dejó a su suegro Jetro, dejó el ganado que cuidaba, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, y le dijo, goodbye people, yo me tengo que ir. ¿A dónde te vas? Voy a Egipto. ¿Qué vas a hacer? Dios me llama para que vaya allí, porque tengo una gran tarea que cumplir. Tengo que comenzar un ministerio en Egipto. ¿Cuándo vuelves? No sé. No tengo la menor idea. Cuando el Señor llama al pastorado, a un joven, no solamente lo invita. Si la invitación no es suficiente, lo manda. Por supuesto que la conducta del joven a quien el Señor llama, seguramente en ella hay cierta muestra de aptitudes. Digamos, tal vez la humildad es uno de ellos. Esto es lo que dijo Moisés cuando, bueno, se dice de él, cuando ya él avanzó en su ministerio. Lo que se dice de él, de ningún otro hombre en la Biblia se dice. Está en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto en el libro de Números 12:3. Esto fue dicho de él a raíz de un serio problema en la familia, porque con él estaba su hermana María y estaba su hermano Aarón. Y un día los mismos hermanos se sublevaron contra él. Algunos jóvenes piensan, bueno, yo voy a ir a tal iglesia y como allí está mi familia, ellos me van a apoyar. Cuídese de la familia. Cuídate de ellos. A veces son los peores. Es mejor con extraños. A Moisés le costó bastante. Moisés no tenía tiempo para mirar televisión a fin de ver si su equipo favorito ganaba o no. Era mucho el trabajo. No formaba parte de la Junta de Pastores Interdenominacionales, tampoco de los denominacionales. Él no andaba en esas cosas. Moisés no estaba buscando comodidades materiales, títulos, prestigio. Moisés nunca se ganó el trofeo del hombre del año. Lo único que Moisés tenía en la mente era cumplir el ministerio al que Dios le llamaba. Después de hacer toda la discusión con Dios, dijo, no tengo salida, debo hacerlo. El segundo hombre de quien yo quiero hablar se llama Jeremías. Y vamos a Jeremías 1, 4 al 8. Él también fue llamado y no le fue fácil. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formaste en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo fue llamado Jeremías? Antes de ser concebido. Y yo dije, ah, Señor Jehová. he aquí no sé hablar, porque soy niño. No es que él era niño, él ya era, había crecido, pero él decía, mi cultura no llega sino al nivel de niños. Y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1, 4 al 8. Lo primero que vemos aquí es que Jeremías fue llamado antes de su nacimiento, incluso antes de su concepción. En segundo lugar, Jeremías, tal como Moisés, se siente indigno de tan alto llamamiento. En tercer lugar, su argumento para declinar el llamado no tuvo éxito. Él inventó no sé hablar, era su argumento, y quizás tenía problemas porque no tenía mucha cultura ni nada de esto. Pero Dios dice, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Notan ustedes quién es el que toma la iniciativa, jóvenes? Es Dios. Él llama. Lo que él dice es que, yo no sé qué decir, dice Jeremías. Y Dios dice, no te preocupes. Yo te voy a acompañar y siempre sabrás qué decir. Pero Jeremías, aunque hubiera deseado, a él le tocó un ministerio muy difícil. Si el de Moisés era malo, también lo era el de Jeremías. Era difícil. Para no leer muchos pasajes de la Biblia, notemos lo que dice en Jeremías 20, 1 al 6. Por favor, el sacerdote Pasur, este sí que era un bruto, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, era el capidituti de la jerarquía eclesiástica, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y oigan cómo le trataron, qué premio que le dieron a Jeremías. Y azotó Pasur al profeta Jeremías. Hoy no se haría esto por los derechos humanos. Y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, fíjense ustedes con qué valor habla, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, pero que ninguno de ustedes lo llame así a su hijo. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, y todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos. Entrarás en Babilonia, y allí morirás. Y allí serás enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. ¡Qué valor que tiene el hombre que es llamado por Dios! Jeremías 20, 1 al 6. El sacerdote Pasur, todo un presidente de la casa de Jehová, es decir, la máxima autoridad eclesiástica, le propinó brutales azotes. Este era el elogio que Jeremías recibía de los más altos dignatarios eclesiásticos. Después de colocarlo en el cepo, después lo colocó. Al día siguiente, este caballero, Pasur, lo sacó del cepo. Jeremías, ni bien estaba libre de los cepos, dice, Dios dice que ya no te llamarás más Pasur, sino Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Lindo nombre, ¿no? Noten el valor de este profeta y de sus profecías. Versículo 6, y tú Pasur, y todos tus moradores, y los moradores de tu casa, iréis cautivos. Y así exactamente ocurrió, fueron a Babilonia. Pero llegó un momento cuando Jeremías dijo, no puedo más. No quiero seguir siendo pastor. Y no quiero, y le voy a decir a Dios que yo renuncio, y mi renuncia es indeclinable. Así te guste Dios o no, yo renuncio. Oiga lo que dice en Jeremías 27 al 10. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Jeremías 27 al 10. ¿Qué dice Jeremías? ¿Cuál es realmente su queja con Dios? Bueno, tratemos de decir esto en términos menos complicados. Yo lo diría así. Pongo esto, o saco esto de la boca de Jeremías. Estoy disgustado contigo, Dios. ¿Tú sabes por qué? La razón es que cada vez que pones el mensaje en mis labios, en mi mente, siempre son declaraciones negativas. Me mandas que hable de terror, de cautiverio, de dolor, de hambre. Debo gritar violencia, destrucción, muerte, llanto y todo aquello que deprime y asusta. Dios, ¿quién quiere escuchar esto? Yo no puedo decir sino aquello que tú pones en mi corazón. Él no tenía Biblia. Tenía algo del Antiguo Testamento que todavía se estaba escribiendo. Él no podía leer el libro de Jeremías. ¿Sabes, Dios? Yo he decidido abandonar el ministerio. Voy a colgar la sotana, decían los muchachos en el seminario. Porque me gustaría tener siquiera algunos de esos sermones dominicales, así tipo limonada de media tarde, perfumados de adulaciones para los gobernantes y dichosa esperanza para el pueblo. Aunque esté sumido en la idolatría, no importa, y los líderes de ellos se apacientan a sí mismos, no importa. ¿Por qué no entregas estos mensajes agrios, amargos, negativos, que solo asustan al escucha? ¿Por qué no lo das a otro? ¿Por qué no levantas a otro pastor que predique estos mensajes negativos, extremistas, tajantes, terminantes? Pero Jeremías, aunque le dijo a Dios, no más, me voy, muchachos. No quiero ser más pastor de este pueblo. ¿Saben qué dice él en los versículos 9 y 10 de Jeremías 20? Y dijo, o dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle al mismo tiempo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Que no nos quepa la menor duda de la autenticidad del profeta Jeremías. Sus credenciales de llamamiento divino nadie puede cuestionar. La paráfrasis bíblica expresa así estas palabras. Jeremías se encontraba entre pared y espada. Él pensaba, dejo de predicar y ya está. Pero cuando hizo esta decisión, algo sucedió en su cuerpo. Sentía como fuego en sus huesos Y entonces descubrió que dejar de predicar era mayor dolor que seguir haciéndolo aún en medio de tantos peligros y desprecio. Por eso digo, cuando Dios te llame, sabrás que te llamó, porque no habrá manera que alguien te saque eso de la cabeza. Si Jeremías hubiera sido un profeta de los tantos autollamados, no tendría problemas en dejarlo todo e irse, o simplemente acoplarse a un predicador falso. Jeremías pasaba hambre, pasaba soledad, pasaba desprecio, pasaba escuchando falsas acusaciones en su contra, aún de parte de sus amigos. Jeremías no tenía más que una sola salida, no veía otra. Pero después de probar su propia solución, se dio cuenta que lo único que le quedaba era continuar en el ministerio. No podía seguir. No hay duda de que Jeremías había sido llamado por Dios. Quise dejar, pero me dolían los huesos y no hay nada que arregle eso. Ninguna junta misionera lo habría recibido hoy. ¿Sabe usted cuál es el final de su carrera? Antes de ver este detalle, notemos otras denuncias, digamos, de otro sermón del reverendo Jeremías. ¡Ay de los pastores! Capítulo 23, versículo 1 y versículo 16, 21 y 22. Escuchen. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Aquí se lanza con todo contra los colegas, comilla para colegas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Jeremías 23, 1 y versículos 16, 21 y 22. Y luego Jeremías 23, 25 al 32. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. La paja es el profeta falso, el trigo es el verdadero. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Óigame, tú joven todavía estás muy chiquilín para poder pretender saber más de la cuenta. Si la palabra de Dios dicha es como fuego, tal como dice Jeremías, que quema, tratarán de deshacerse de ti cuanto antes. Y si quieres mimos y aplausos de los demás colegas, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Estás con la mayoría, muchacho, si eres el único. Que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Todo esto en Jeremías 23, 25 al 32.

y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hasta aquí la cita, Hechos 9, 9 al 17. Ni bien Pablo, siendo Saulo aún, fue salvo, inmediatamente el Señor lo llamó. No le ofreció casa pastoral, no le ofreció buen sueldo, de acuerdo con el título que tenía él en teología. Después de todo, él era rabino, él hablaba muchos idiomas, él tenía ciudadanía romana, además de lo otro. No le ofreció beneficios sociales, vacaciones de por lo menos un mes, dos o tres meses por año. No le ofreció aguinaldo cada fin de año, unas cuantos picnic con los hermanos, para el día del pastor especialmente. Luego alguna reunión interdenominacional, una marcha por Jesús o para Jesús, algo así. ¿No? ¿Saben qué le dijo al hombre que iba para imponerle las manos? Anda, porque yo, dice Dios, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, realmente Pablo sufrió. Permítanme darle algo de este premio Nobel. ¿Son ministros de Cristo? Esto está en 2 Corintios 11, 23 al 33. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo, o en trabajos, y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, cuando acababa de convertirse, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Desde el primer momento, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárcel más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos recibí un total de 195 azotes. Ahí estaba el diploma. 5 veces, 40 menos 1. 3 veces azotado con vara. Es decir, otros 117 azotes. Total, tengo 312 azotes acumulados. Luego menciona varios peligros, como naufragio, peligro en caminos, de ladrones, de gentiles, de judíos, falsos hermanos, fatiga, hambre, enfermedades, preocupaciones por las iglesias. Y como si todo esto fuera poco, él dice que una vez fui apedreado. Sin duda alguna, siempre pienso que se refiere a Hechos 14, 19 y 20. Yo creo que realmente fue así. Aquí dice esto: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Bien, mientras ellos pensaban que Pablo estaba muerto, nuestro hermano Pablo se dio un paseo por furtivo por lo que le esperaba en el cielo. Dios así lo quiso. Por eso cuando ellos dijeron, cuando Lucas escribe y dice que dieron por muerto, en realidad él había muerto. Muerte es separación. Dios permitió que su alma se separara, o si usted quiere, su espíritu, y fuera a ver lo que le esperaba. Porque en 2 Corintios 12, 1 al 4 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dice, como era humilde, como si fuera de un tercero, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, él escribe lo que pasó hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Con apedrearlo solamente lo mandaron al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, a donde vamos nosotros, inefables, que no le es dado al hombre expresar. Todo esto en 2 Corintios 12, 1 al 4. Yo creo que después de esta experiencia fue lo que Pablo escribió en Filipenses. ¿Cómo quería partir? Lo que él vio, lo que él comprobó, lo que él vivió por unos, tal vez, segundos, no se sabe. En Filipenses 1, 21 al 25, él escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confío en esto, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Cómo quería este hombre partir y estar con Cristo? Ahora, ¿qué decía él en cuanto a su ministerio? ¿Por qué no renunció teniendo que sufrir esos 300 y tantos azotes hasta ser apedreado? Él dice esto. Aquí está el meollo del asunto. 1 Corintios 9, 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Cómo va a renunciar? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendría. Aquí está la paga. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si lo hago con gusto, aquello que me es doloroso y difícil y por lo cual sé que me van a perseguir y no recibiré aplauso de ninguno, tendré recompensa. Si lo hago de mala gana, de cualquier manera, no me puedo escapar. Fui llamado para esto. Dios dijo, yo te voy a mostrar cuánto vas a sufrir. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Todo esto en 1 Corintios 9, 16 a 18. Pablo se sentía responsable delante de Dios. Si no lo hago con agrado, si me quejo, entonces debo seguir haciéndolo porque el Señor me dice que lo haga. Aquí está el llamamiento. Tú no lo vas a dejar. Nadie, nada jamás podrá alejar a uno llamado al ministerio para que lo deje. Yo no sé de nadie. En la Biblia no hay. Ni hambre, ni azotes, ni prisiones, ni cepos, ni ayunos forzados, ni apedreamiento, ni distancia de los seres queridos, ni falta de sueño, falta de alimento, frío, peligro por todas partes. Nada de eso lo va a alejar. El hombre al cual el Señor llama para el ministerio, no lo va a soltar. Y el joven que dice, el Señor me llama, es porque en primer lugar nadie lo va a cambiar su mente. Por eso es tan importante que si vas a dedicarte al ministerio, no te cases, porque tendrás a veces una bruja que te hace la vida difícil. Es mucho mejor entonces comenzar siendo soltero. El hombre al cual llama al Señor al ministerio tendrá éxito. ¡Oh! No será todo sendero con pétalos de rosa,

es únicamente una persona, un pequeño Pablo. En un sermón reciente, dijo que Dios le prohibía gloriarse excepto en la cruz de Cristo. Nosotros creemos que debemos gloriarnos también en nuestra herencia, nuestro programa denominacional, en el presupuesto unificado. Sus sermones son demasiado largos para el tiempo disponible. En un lugar habló hasta la medianoche y un joven estaba dormido que cayó por la ventana y se rompió el cuello. Nadie es salvo después de 20 minutos. Póngase de pie, hable y cállese. Ese es nuestro consejo. El doctor Lucas nos ha informado que usted es un hombre delgado, calvo, que está enfermo con frecuencia y que siempre está tan preocupado por las iglesias que duerme mal y poco. Contó también que se pone a caminar alrededor de la casa, orando hasta la medianoche. Nuestro ideal para todos los solicitantes es una mente sana y un cuerpo robusto. Una buena noche de sueño le ayudará a levantarse con nueva energía y deseos de trabajar. Recientemente le escribió a Timoteo diciéndole que había peleado la buena batalla. Pelear no es una buena recomendación para un misionero. No pelear es una buena batalla. Jesús vino no a traer espada, sino paz. Usted alardea diciendo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y entonces nos preguntamos, ¿a qué está refiriéndose? Me duele mucho decirle esto, hermano Pablo, pero en los 25 años de mi experiencia nunca había conocido a un hombre tan opuesto a todos los requerimientos de nuestra Junta de Misiones Foráneas. Si lo aceptamos, tendríamos que violar todo el reglamento de la práctica misionera moderna. Sinceramente suyo, J. Flavio Cabeza Hueca, secretario de la Junta de Misiones Foráneas. Qué lindo apellido. Y usted se pregunta, ¿ya va a terminar? Sí. Es decir, voy a terminar en algún momento, ya casi. Joven, solo esto le voy a decir, y sí voy a terminar. Si tienes tu Biblia, puedes abrir en Lucas 14. Si todavía vas a tener alguna duda, entonces definitivamente puedes dar por sentado que no sirves, ni para pastor ni para misionero. Oiga esto, versículo 25 en adelante de Lucas 14. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, y, o sea, esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí no se habla de ser salvo. Usted para ser salvo no tiene que renunciar virtualmente a nada. Usted simplemente recibe el regalo de Dios. El Espíritu Santo hará la obra completa de regeneración. Pero él dice, si alguno quiere venir en pos de mí para ser su discípulo permanente. Y después dice, y escuchen esto, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, la torre sería el ministerio que está soñando, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él y diciendo, este hombre comenzó a edificar, este joven se lanzó a las misiones, este joven aceptó el pastorado, pero fracasó. Y ahí continúa. Ahora, el versículo 26 es clave. ¿Cómo puede el Señor permitirse decir esto? Que el que le va a servir a él tiene que aborrecer. Es un verbo muy fuerte. Padre, madre, hijos, esposa. ¿Cómo me casé para odiar a mi esposa o aborrecer? Es una forma de decir y usar esa palabra tan fuerte para decir, si yo no puedo ocupar el primer lugar en todo en tu vida y alguien otro ocupará ese primer lugar, no te dediques al ministerio. Cualquier persona que dejó el ministerio o que tiene una iglesia completamente ajena a las Escrituras, nunca fue llamada al ministerio. Ellos darán cuenta. Ellos dicen, soñé, como dice Jeremías, o Dios por boca de Jeremías. Pero ellos no tienen ninguna autoridad teológica ni espiritual. Aquella persona que fue llamada al ministerio, estará en el ministerio, será fiel a la palabra. Desde que comienza hasta que termina, algunos han estado así 70 años y más. Nunca cedieron. Cuando Dios te llame para el ministerio, nadie te va a parar. Ni la universidad, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu novia, ni ninguna cosa, ni de ganar dinero, ni tu profesión que te ofrece tanto, nadie. Tú simplemente dirás, me voy, no puedo. Yo lo he vivido, yo lo sigo viviendo. No me ofrezco como ejemplo, pero creo que Dios corona de éxito a aquel y aquella que toman las cosas de Él sin temor. ¿Saben que no? No quiero decir que no estoy cometiendo errores, que no tengo faltas, no, de ninguna manera. Lo lamento mucho, sé que Él me perdonó, acepto su gracia y digo, Señor, seguiré haciéndolo. Y mientras respire, que ya me falta menos que antes, como decía aquel México tejano, hermano pastor, estamos más para allá que para acá. Yo también estoy más para allá que para acá. Y no me importa. Más cerca del Señor. Pero quiero que un día no tenga yo que responder ante Él. ¿Por qué teniendo oportunidad? Te di la radio, te di internet, te di la revista, te di gente que te ayude, te di una iglesia maravillosa. ¿Por qué me defraudaste? ¿Saben ustedes dónde iré a parar? El día será ante el tribunal de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos porque nos amas. Nos tienes paciencia y nos muestras claramente en tu palabra cuál debe ser nuestra actitud. Y permite que si hay algún joven que ha escuchado o escuchará este mensaje, sea por grabación o lo que fuera, se dé cuenta que el llamamiento no es preguntarse si sí o no. Siempre será sí, pero que nunca, no siendo llamado, jamás intente el ministerio. Porque tú no equipas para el ministerio a aquel y aquella, especialmente a los varones, en este caso para el pastorado, a menos que también les des la convicción tal que ellos lo sabrán muy bien. Y también los equiparás de tal sabiduría y tal tan agudo discernimiento que lo harán la obra tuya en la forma que tú quieres que lo hagan. Gracias te damos por ser quien eres. Y gracias por hablarnos en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.